qué siglo estoy. Y te parece que lo de antes era mejor. Si nadie tiene nada nuevo para decir. Muchos vivientes camino a la perdición. Que alguien me diga en qué siglo estamos hoy. 21, 21. Que alguien responda. Hablar basura superficial. Siga en tu mente, cobran todo, nada para dar. Mudo en el día, grita fuerte en la noche. Consumismo, terrorismo, da lo mismo. Que alguien me diga, si yo estamos hoy. Yo ya no sé qué siglo soy, yo ya no sé si me soy 20 o 21.